FM 97, Che Barracas. Bueno, ahora estamos en comunicación con Deolina Carrizo, que es de comunicación de CLOC, ¿sí? CLOC Vida Campesina, que es la coordinadora latinoamericana de organizaciones del campo. Bueno, Deolina, bueno, principalmente queríamos comunicarnos con usted para ver si nos puede contar de qué se trata el sexto congreso que se va a estar realizando el año que viene y todo este proceso que se van a dar para llegar a él. Sí, un poco contextualizar sobre lo que es este movimiento continental que bueno, empezó su proceso de organización en el 92, cuando se hacía la cumbre, la campaña de los 500 años de las comunidades campesinas, indígenas y negras del continente. A partir de eso se empieza a dar un proceso en el cual en el 94 se llama a todo el campesinado, a las organizaciones campesinas, a un congreso para hacer el lanzamiento de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Uh-huh. En el 94 hacemos el primer congreso, ahí empezamos a tejer lo que sería los pasos que han seguido dándole fuerza a esta unidad a nivel continental. Una de las tareas o de las cosas importantes que ha hecho la coordinadora también es haber impulsado y haber estado activa en la campaña contra el ALSA, una de las voces del campesinado que ha estado en todo, bueno, América Latina y el Caribe cuando se estaba intentando colocar a este proyecto del imperio en nuestro continente. La continuidad ha sido retomar en el año 2010 con el congreso que se ha realizado en Quito, Ecuador, donde la organización pues vuelve a como a reflotar demandas o luchas históricas a nivel continental, entre ellas seguir con la línea de la soberanía alimentaria, la reforma agraria integral como banderas de lucha a nivel continental y ponerse ejes estratégicos como la formación, intentar hacer una unidad a nivel del continente de lo que le llamo el tronco, la matriz para la formación política, ideológica y técnica de jóvenes, principalmente campesinos e indígenas, que hacen parte de nuestra organización. En el 2012 se realiza la primera asamblea continental después del congreso como instancia intermedia, y ahí es donde se confirma el Movimiento Nacional Campesino Indígena, que hace parte de la CLOC, la Vía Campesina, de ser quien administra o coordina, más que administra, la responsabilidad de coordinar la Secretaría Operativa del Continente. Y en ese sentido venimos trabajando desde la Comisión Política, que se define hacer el lanzamiento de este proceso de aquí a un año para trabajar y llegar al sexto congreso que se va a realizar del 10 y 11, la cuarta asamblea de jóvenes, el 11, el 2 y 13, la asamblea continental de las mujeres, la quinta asamblea continental, y del 14 al 17 el congreso, el sexto congreso. Así que es un trabajo donde todas las organizaciones, en los procesos nacionales, en los locales, en los espacios de formación a nivel continental, en las distintas regiones, se va a estar trabajando un poco mirando la actualidad, haciendo un análisis y propuestas también en la fase de integración regional, en lo que tiene que ver con propuestas desde el campesinado también para los procesos de integración regional que se están dando. Uh-huh. Y eso. Y pretendemos traer, convocar pues todos los campesinados de América Latina en Buenos Aires. Creemos que queremos llegar con 1,000 delegados y 1,000 delegadas al congreso, 700 de ellos de los demás países y 300 delegados de Argentina. Así que nos toca hacer el trabajo desde el movimiento nacional, desde las organizaciones amigas, aliadas también. Uh-huh. Queremos que sea una visibilidad, no solo que sirva al nivel continental, sino al campesinado y a un proceso que se viene andando en Argentina, ¿no? Que es refortalecer las organizaciones y las comunidades campesinas indígenas. la vuelta al campo como un proyecto político y necesario en nuestro país. Deolina, más que nada respecto a, un poco para entender cuál es la situación más más general del campo que hoy se vive, ¿cuáles son las principales problemáticas que ustedes ven a las que tienen que de alguna manera dar solución, digo, en este congreso o durante todo este tiempo? Y nosotros, bueno, ahí la realidad es un poco de lo que está viviendo los territorios de América Latina, atravesado por una matriz productiva que viene a hacer confrontación permanente con las comunidades, las familias que siguen en sus tierras. Una matriz que, bueno, no está, digamos, de fuera de nuestro conocimiento en Argentina, por donde pasa la megaminería, los monocultivos y las consecuencias que eso traen con el abuso de la utilización intensiva de los agrotóxicos que afecta a las familias, su salud, su producción y el ambiente y los bienes naturales. Ante eso sostenemos nosotros como organización de que en los estados están por la necesidad de fortalecer y de mirar como lo que es el campesinado, un sujeto productivo político que en la sociedad tiene ya aportado un montón desde ese rol. Y después insistir, obviamente hay todo un desconocimiento, una invisibilización a propósito a través de los medios o de las políticas que se han implementado de lo que es la realidad de las comunidades campesinas indígenas. A diario estamos escuchando o recibiendo información del Bajo Aguán, de Guatemala, de Paraguay, de Argentina, de Brasil, sobre los asesinatos o las represiones y criminalización que viven las familias que definen el territorio. Eso es claro, algo que no ha dejado de pasar, pero que se sigue llegando a algunas instancias a nivel internacional, como en Ginebra o la Corte Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con los planteos de que se intervenga ante esas situaciones, ¿no? Que se obligue a los estados a tomar medidas y que se solucione. Okay. Deolina, ¿cómo estás? Te saluda Agustina. Quería preguntarte, ¿quiénes van a participar del sexto congreso? Va a venir, de organizaciones de América Central, de Caribe, de la región andina, de Cono Sur. Básicamente es el Cono Sur quien es el responsable, digamos, de que se vaya encaminando de forma más colectiva, acompañando al Movimiento Nacional Campesino Indígena para, bueno, hacer todo lo posible de que sea un éxito este congreso, ¿no? Que podamos llegar realmente a dar las discusiones en todo este periodo y tener las conclusiones y el plan para los próximos 4 años. Así que va a estar empapado de nuestro continente, ¿no? O sea, APC, la Organización de los Trabajadores del Campo de Nicaragua, de Honduras, las organizaciones que hoy están pues ahí en defensa en el Bajo Aguán, en fin, la de Cuba, la de Haití, de dónde están las organizaciones de la CLOC. Claro, ¿y qué relación tiene la CLOC con otras organizaciones del resto del mundo? Y la CLOC es una de las fundantes de lo que es hoy la Vía Campesina Internacional. Cuando se inicia el proceso a nivel continental, después del 92, cuando se convoca una reunión más de otras organizaciones de Europa, empieza a dar el proceso también de la Vía Campesina, pero en el 93 hacer su lanzamiento. Y hoy es una de las de los continentes o de los de las regiones que más fuerte está y está pues ahí generando también intercambio para poder a las otras regiones, en el caso de África, en este caso, que estaba haciendo intercambio para fortalecer la organización, sabiendo que tenemos distintos idiomas y un poco esto que dificulta, pero la intención de fortalecer esa unidad a nivel internacional está estamos trabajando. Después, amigos, aliados que hacen parte de luchas en las zonas urbanas, contra las megaminerías, por los pescadores artesanales también. Y en eso estamos pues trabajando, intentando hacer que no quede en nuestras declaraciones en la vía campesina, sino que sea hechos reales de hacer la articulación y el trabajo conjunto con los barrios urbanos y las comunidades campesinas. Bueno, Deolina, muchas gracias por tu testimonio y por tu tiempo. No, gracias a ustedes, y sin duda que vamos a estar manteniéndolos al tanto de todo este proceso, y gracias por pues también acompañarnos desde su espacio, ¿no? De nada, estamos en contacto entonces. Dale, hasta luego. Bueno, ahí recién, bueno, terminamos la nota con Deolina Carrizo, que ella es de la Secretaría de Comunicación de la CLOC Vía Campesina, que bueno, que nos estuvo contando acerca de lo que es el sexto congreso, sí, que va a ser una instancia, va a ser lo que va a terminar de todo este proceso de discusión que se va a estar dando durante todo este año. Ahí nos hacía mención que se van a dar asambleas de jóvenes, asambleas de mujeres, distintas instancias de discusión que tienen que ver con el todo, sí, desde el punto de vista de lo que es el sector agrario, ¿no? Y cuáles son las problemáticas que tienen todo el campesinado de toda la región, es decir, Latinoamérica, Centroamérica, que indudablemente, bueno, tienen muchas limitaciones y muchas trabas por parte del Estado, lo que es el acceso a la tierra, el acceso a las semillas, todo lo que tiene que ver con... Sí, la lucha contra las multinacionales, los pools de siembra, los agrotóxicos. El uso de los agrotóxicos, como, bueno, toda esa dinámica, y bueno, que además también tiene que ver, yo creo que lo central de eso también tiene que ver mucho con que de alguna manera en el campo es donde se produce el alimento de todas las grandes ciudades, ¿no? Y se genera esa contradicción entre la producción y la calidad de la producción. Exacto. También. Bueno, para recordar nada más, el congreso se va a llevar a cabo el año que viene, el 2015, del 10 al 17 de abril, y van a participar delegados de todo el continente latinoamericano. Exactamente, bueno. Y ahora te propongo que vayamos a escuchar un tema, otro tema más. Me encantaría. Y volvemos con más noticias acá en Estación Latinoamérica. Ahí vamos.